jóvenes, y eso está buenísimo. Paula, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa, nos encanta tener las voces de las juventudes, y la verdad que primero, felicitaciones por este nuevo desafío. Muchísimas gracias, la verdad que estamos súper contentos de todo lo que es el equipo de Juventud Radical de asumir esta asunción que se dio por consenso, por supuesto, entre el equipo radical, ¿no?, de la Unión Cívica. Y bueno, estamos felices con un montón de proyectos, ideas a futuro para poder trabajar en conjunto. Y bueno, estamos con unas iniciativas bastante grandes. Mirá. Y aparte, la felicidad, por supuesto, de asumir. Seguro. En responsabilidad. Che, Paula, ya te digo que me gustó porque en todo momento hablaste de equipo, conjunto, el grupo, sí, siempre en plural, y eso está buenísimo. Sí, por supuesto. Yo, más allá de estar como encabezando la presidencia, por supuesto, yo tengo muy en claro que es un equipo y que si no trabajamos en conjunto no vamos a lograr nada en futuro, ¿no? Aparte de la fuerza, obviamente, que hace la unión, eso es muy importante para nosotros, principalmente para todas las actividades, ¿no? Perfecto. Sociales que se vienen y todo el aprendizaje, la idea es llegar juntos muy lejos. Bien, bien, bien, Paula. Te pregunto, Paula, antes de meternos en cómo proyectás el futuro a corto, mediano y hasta largo plazo, un poquito de vos, de tu historia con el radicalismo, porque siempre está bueno para otros jóvenes escuchar la experiencia. A vos te toca hoy llegar a presidir la Juventud Radical acá en Concordia, pero obviamente que hiciste tu caminito y está bueno para entusiasmar a muchos más jóvenes. Contanos un poquito de vos, Paula. Sí, por supuesto. Bueno, yo no vengo de padres de política y de familia tampoco. Toda mi familia, nadie está metido en política. Pero bueno, lo conocí a Marcelo López, actual diputado provincial. El mono, vamos a decirle porque tenemos confianza. Exactamente, sí, sí. Bueno, y él fue una persona importante, es una persona importante en mi vida, más allá de que es mi jefe, pero es el que me metió en esa iniciativa y el que confió en mí y el que por el que trabajé, obviamente, porque nosotros estuvimos en campaña junto con nuestro intendente Francisco Ascué, recorrimos barrios, hicimos militancia, estuvimos en charlas, reuniones, y la verdad que eso me motivó mucho para meterme en el mundo de lo que es la política y principalmente de lo que es encabezar la juventud, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién lo conocía, me dice... vos vas a ser presidente de la Juventud Radical. Yo le digo, no, Marce, estoy lejísimos de eso, no sé, yo la verdad que yo cero, ¿viste? Aparte siempre estuve detrás de las cámaras, nunca, soy muy vergonzosa. Mirá qué visión del mono, bien ahí, ¿eh? Sí, y esto me lo dijo hace 5 años, así que imagínate. Y bueno, y cuestión que fueron pasando los años, los meses, él seguía confiando en mí y hasta el día de hoy lo hace, y yo sé que tengo la predisposición de él, el apoyo principalmente, y de todo lo que es el equipo de los radicales, ¿no? Bien. También, por supuesto. Bien, bien. Así que nada, contenta, feliz, y así inicié, obviamente haciendo campaña para el gringo, y bien. Y bueno, pero eso fue lo que me llevó a este lugar. Paula, aparte en un momento... te diría que histórico, ¿no? Recordemos que acá venía la ciudad gobernada por el peronismo desde el retorno a la democracia, y ustedes son los primeros que cortan esa hegemonía, obviamente con la figura de Francisco Ascué a la cabeza, pero un equipo enorme trabajando para este hecho histórico, ¿no? Totalmente. Yo la verdad que siempre le comento a los chicos que somos una juventud con suerte, porque somos gobierno, y tenemos la posibilidad y tenemos las herramientas principalmente, ¿no? Yo creo que en otras gestiones no tuvieron la posibilidad y no tenían tampoco el apoyo, ¿no? Ni de funcionarios ni de autoridades tampoco. Entonces, que después de militar, aparte, y de trabajar y de ser presidente de la Juventud Radical, seamos gobierno, es la verdad que es un orgullo trabajar, obviamente, con más fuerza para lo que es los radicales. Convencido de que con equipo y generosidad política, como se viene haciendo, hay un futuro muy grande. Bien, bien, bien. Paula, no te quiero meter en un compromiso, pero te voy a preguntar. Tuvo muy cerca de presidir la Unión Cívica Radical en toda la provincia, Francisco Ascue, y obviamente hubo ahí unas manos que se cruzaron y imposibilitó esto. ¿Hiciste una valoración de este escenario? Sí, por supuesto, estuvimos reunidos con nuestro intendente, con Francisco, fue también a lo que es el comité, estuvo bueno en la asunción y nada, perfectamente todo bien encaminado, él por supuesto está a disposición de nosotros, va a seguir trabajando, es un momento de, bueno, de decisiones políticas, pero no lo veo desganado ni nada de eso. Así que confío en que tiene las fuerzas necesarias, el acompañamiento necesario. Bien. Y esperemos que, bueno, a futuro se logre presidir la Unión Cívica Radical y estaríamos muy orgullosos que Diringo cumpla esa función. Es nuestro representante y es la persona que nos guía, por supuesto. Aparte del intendente de una de las ciudades más importantes de la provincia. Para mí le jugaron mal, yo te lo digo, Paula, ¿eh? Bueno, no sé, no. Obviamente... Te quería decir, Paula, obviamente que se generan, en tu caso, responsabilidades, pero desafíos con actividades, con la convocatoria para los jóvenes sumándose al radicalismo. Esto es así, Paula, empiezan a generarse actividades. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, sí, sí. Nosotros ahora en estos momentos estamos trabajando, nosotros ya veníamos trabajando desde antes, obviamente militando, como te había comentado, y tenemos una lista de reuniones de un itinerario bastante largo para hacer. Tenemos muchas actividades en Concordia, como te comentaba. La idea es obviamente que la juventud enciende, ¿no?, la chispa del futuro a lo que es el comité, nuestras ideas, las acciones, el compromiso. Así que, bueno, lo ideal sería ser protagonista, poder ayudar. Hay muchas acciones sociales, por supuesto, solidarias sobre todo. Y más allá de solamente nosotros, por ahí no me quiero enfocar mucho en lo que es los jóvenes, pero también me quiero enfocar en lo que son el comité grande, ¿no? Bien. El apoyo incondicional que tenemos de ellos nosotros todos los lunes que nos reunimos en el comité y escuchamos mucho las opiniones, sus enseñanzas y obviamente sus experiencias que nos sirven un montón. Pero de eso nos agarramos para poder no cometer errores o aprender, por supuesto. Y estamos abiertos a cualquier joven que se quiera sumar, que quiera marcar una historia, marcar una diferencia. Yo creo que la política en los jóvenes, la participación principalmente, es una herramienta poderosa. Involucrarnos, aportar, por supuesto, ideas frescas y aparte una perspectiva única, ¿no? Sí, sí, es muy bueno lo que decís. Cuando hay tiempos difíciles, viste que hay alejamiento de la política, que bueno, el radicalismo siempre tuvo esa particularidad de la convocatoria. Si están escuchando, Paula, le recomendamos vuelta por el comité, que se den una vuelta ahí por calle Pellegrini, que van a ser bien recibidos, ¿no? Por supuesto, ahí van a ser bien recibidos y pueden participar de las reuniones libremente. Si se quieren afiliar también, están bienvenidos. Y bueno, estamos a predisposición de cualquier persona y cualquier idea política y obviamente cualquier crítica constructiva que nos quieran hacer. Estamos aprendiendo y bueno, queremos ser una gestión excelente y brillante. Viste, Paula, que se habla muchas veces del desafío o a veces lo complicado de la formación de cuadros políticos de la juventud. ¿Va a haber en esta gestión tuya lo que tiene que ver con formación, con convocatoria de referentes para charlas? ¿Y esto está en lo que es la planificación? Sí, por supuesto. Por supuesto, pues, estamos trabajando en conjunto con autoridades, como te comentaba, funcionarios y personas importantes que marcaron, ¿no?, la historia de lo que es la política. Tenemos principalmente varios referentes radicales, así que nos pone felices de poder escucharlos, aprender y, por supuesto, estar en compromiso con ellos, ¿no? Paula, ¿y cómo es el vínculo de lo que tiene que ver la juventud radical a nivel provincial, que también va a ser presidida por una concordiense que nos pone contentos, obviamente? ¿Cómo es ese vínculo para generar estos nexos de comunicación? Sí, mira, te comento, estamos trabajando en conjunto con Eliana. Bien ahí. La verdad que estamos felices y orgullosos de que ella esté presidiendo. Así que, nada, estamos trabajando en conjunto, por supuesto, escuchándola bastante. Ella ya tiene experiencia, ya estuvo anteriormente presidiendo acá en departamento de Concordia. Así que estamos en conjunto para avanzar. ¿Hacés un análisis, Paula, de lo que es este escenario electoral, más allá de que ustedes posiblemente están para trabajar en esto, pero en lo que son las alianzas y eso, más allá de que todavía falta un tiempo, pero ya se está hablando de todo eso? ¿Hiciste algún análisis de eso, Paula? Sí, estamos abiertos a cualquier idea política y cualquier alianza que nos sume, por supuesto, y que estemos de acuerdo también, ¿no? Que haya coincidencia, ¿no? Exactamente, principalmente eso. Estamos, aparte, el debate y la participación para nosotros es súper importante. Nosotros debatimos mucho en las reuniones y como te decía, no hay problema por eso. Mientras las ideas sean claras y que haya un consenso, por supuesto. Obviamente, si así lo desean, las demás personas, ¿no? Seguro, seguro. Es una estructura y está bueno consensuarlo, ¿eh? Paula, desde acá el deseo de que tengas una gran gestión. Te quiero decir que cuentes con nosotros ante cualquier información que quieras brindar, alguna convocatoria. Desde ya decirte que nos encantó tenerte en el programa, felicitarte nuevamente y desearte lo mejor de acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes, y invito a los jóvenes a que se sumen. Ahí está, te mandamos un beso grande, Paula, y lo mejor. Gracias, gracias, gracias. Ahí está, qué linda charla, presidenta, flamante presidenta de la Juventud Radical. Buenísimo, porque siempre habló en plural, y eso está buenísimo cuando uno plantea un trabajo colectivo, Así que bien por Paula ahí, la verdad que nos pone muy contentos, jóvenes muy activos, jóvenes que ya en la cabeza empiezan a diagramar actividades para seguir.